La colectiva presenta Cuentos en cuarentena. Lo habían puesto entre sábanas tersas, limpias, recién lavadas. Sobre la mesa, bajo la luz rosada del velador, había siempre un vaso de jugo de naranja, espeso y fresco. Bastaba que Charlie llamase para que papá y mamá asomaran enseguida las cabezas y vieran cuán enfermo estaba. La acústica del cuarto era buena. Se oían las gárgaras de la garganta enlosada en el cuarto de baño a la mañana, la lluvia que repiqueteaba en el techo, los ratones sigilosos que se escurrían entre paredes secretas y el canario que cantaba en la planta baja. Si uno prestaba atención, no era tan malo estar enfermo. Septiembre avanzaba y las tierras ardían en el otoño. Charlie tenía 13 años. Llevaba 3 días en cama cuando sintió por primera vez aquel terror. La mano le empezó a cambiar, la mano derecha. Charlie la miraba y la mano estaba caliente y sudorosa, sola sobre el cubrecama. Tembló de pronto, sacudiéndose levemente. Luego se quedó quieta y cambió de color. Esa tarde vino el doctor y le golpeó el pecho. «¿Cómo estás?», preguntó el doctor sonriendo. «Ya lo sé, no me lo digas. El resfrío está bien, doctor, pero yo me siento horriblemente». El médico se rió de su propia broma, tantas veces repetida. Para Charlie, ahí acostado, esa bufonada terrible y vieja era ya casi una realidad. La broma se le deslizó en la mente. La mente se apartó, sintiendo un terror pálido. El doctor no entendía cuán crueles eran esas bromas. «Doctor», murmuró Charlie abatido y descolorido, «la mano ya no es mi mano. Esta mañana se convirtió en otra cosa. Quiero que usted me la cambie de nuevo, doctor, doctor». El doctor mostró los dientes y le acarició la mano. «Yo la veo bien, hijo, soñaste nada más. Fue un sueño de la fiebre». «Pero cambió, doctor, doctor», gritó Charlie alzando penosamente la mano agitada y pálida. «¡Cambió!». El doctor guiñó un ojo. Puso una tableta sobre la lengua de Charlie. «Traga, traga. ¿Esto hará que mi mano cambie y que sea yo otra vez?». «Sí, sí», dijo el doctor. Había silencio en la casa cuando el doctor se alejó en el automóvil, bajo el cielo de septiembre, tranquilo y azul. Lejos, en la planta baja, en el mundo de la cocina, sonaba el tic-tac de un reloj. Charlie, acostado, se miraba la mano. No era aún como antes, seguía siendo otra cosa. Afuera soplaba el viento, las hojas golpeaban los vidrios fríos. A las 4 le cambió la otra mano. Parecía casi una fiebre, latía y se transformaba célula a célula. Palpitaba como un corazón caliente. Las uñas se pusieron azules y luego rojas. Tardó casi una hora en cambiar y al fin pareció casi una mano como todas, pero no era como todas. Ya no era él. Charlie, tendido, inmóvil, fascinado y horrorizado a la vez, cayó en un sueño pesado. A las 6, mamá trajo la sopa. Charlie no la tocó. «No tengo manos», dijo con los ojos cerrados. «Tus manos están perfectamente bien», dijo la mamá. «No», gimió Charlie. «No tengo manos. Me siento como si tuviese muñones. Papá, mamá, ayúdenme, ayúdenme. Estoy muy asustado». «Mamá», dijo Charlie, «llama al doctor otra vez. Sé buena, estoy muy enfermo». «El doctor vendrá esta noche, a las 8», dijo la mamá y salió del cuarto. A las 7, la noche envolvía la casa. Charlie, sentado en la cama, sintió que se le transformaba una pierna y luego la otra. «¡Mamá, vení pronto!», gritó. Pero cuando mamá llegó ya no pasaba nada. Mamá se fue y Charlie, otra vez acostado, ya no luchó mientras las piernas le latían y le latían. Se calentaban al rojo y el calor de ese cambio febril se difundía por el cuarto. El fuego le trepó de los dedos a los tobillos y de los tobillos a las rodillas. «¿Puedo entrar?», dijo el doctor desde la puerta. «¡Doctor!», dijo Charlie. «¡Pronto, levante las mantas!». El doctor levantó pacientemente cada una de las mantas. «¿Te hicieron bien las píldoras? ¿Se te curó la mano?». «No, doctor. Ahora están bien la otra mano y las piernas». «Bueno, voy a darte otras píldoras más. Una para cada extremidad, ¿te parece?», rió el médico. «¿Me harán bien, doctor? Por favor, ¿qué tengo?», dijo Charlie. «Es solo una escarlatina leve, complicada con un resfrío, nada más». «Es un germen que vive y tiene en mí más gérmenes». «¿Estás seguro que esto es una escarlatina?». «No hizo ningún análisis». «Bueno, Charlie, algo sé de enfermedades», dijo el doctor secamente, tomándole el pulso al niño. Charlie se quedó acostado, sin hablar, hasta que el doctor empezó a guardar los instrumentos en el maletín negro. Entonces, en el cuarto silencioso, la voz de Charlie se alzó en un débil sonido. Habló con los ojos brillantes, recordando. «Leí un libro una vez, trataba de árboles petrificados. Decía cómo caían los árboles y se pudrían, y los minerales se metían en la madera y crecían, y entonces parecían árboles, pero no, eran piedras». En el cuarto tranquilo y caldeado, el médico oyó la respiración de Charlie. «¿Y bien?». «Estuve pensando», dijo Charlie al cabo de un rato. «¿Crecen los gérmenes? Quiero decir, en la clase de biología nos hablaron de animales unicelulares, amebas y otras cosas que hace millones de años se juntaron y formaron el primer cuerpo. Y luego se juntaron más células y crecieron. Y así nació un pez. Y al fin aparecimos nosotros. Y todos nosotros somos un montón de células que se juntaron para ayudarse, ¿no es así?». Charlie se humedeció los labios. El médico se inclinó sobre la cama. «¿De qué hablas, Charlie?». «Tengo que decírselo, doctor. Sí, tengo que decírselo», exclamó Charlie. «¿Qué pasaría? Piense bien. Por Dios, ¿qué pasaría si unos microbios se juntaron otra vez como en los tiempos antiguos y luego reproduciéndose?». Charlie tenía ahora las manos sobre el pecho y las manos se le movían trepando. «¡Y decidieran ocupar una persona!», gritó Charlie. «¿Ocupar una persona?», dijo el doctor. Sí, transformarse en una persona, en mí, en mis manos, en mis pies. ¿Qué sucedería si una enfermedad supiera cómo matar a una persona y luego seguir viviendo?». Tenía las manos en el cuello. El doctor se adelantó, gritando. A las 9, el padre y la madre escoltaron al doctor hacia su automóvil. Le dieron el maletín y se quedaron conversando en el frío viento nocturno. «Cuiden que tenga las manos atadas a las piernas», dijo el doctor. «No quiero que se vuelva a lastimar». La madre retuvo un momento el brazo del médico. «¿Mejorará, doctor?». El doctor le palmeó el hombro. «¿No soy acaso el médico de la familia? Desde hace 30 años. Es la fiebre, señora. Se imagina cosas. Pero estas lastimaduras en el cuello, por poco se estrangula. Manténgalo atado. Mañana estará bien», dijo el doctor. El coche se alejó por el oscuro camino de septiembre. A las 3 de la mañana, Charlie estaba todavía despierto en el cuarto en sombras. Sentía la cama húmeda bajo la cabeza y la espalda. Se le estaba transformando el cuerpo. No se movía y miraba el vasto cielo raso desierto con una concentración demente. Durante un rato había gritado, debatiéndose, pero ahora estaba débil y ronco, y la madre se había levantado varias veces a refrescarle la frente con una toalla mojada. Ahora yacía en silencio, con las manos atadas a las piernas. Sentía el cambio en las paredes del cuerpo y en los órganos. Los pulmones le ardían como fuelles encendidos de alcohol rosado. El cuarto parecía iluminado por el resplandor trémulo de una hoguera. Ahora ya no tenía cuerpo. Todo había desaparecido. El cuerpo estaba ahí, debajo, pero parecía la inmensa pulsación de una droga ardiente y letárgica. Era como si una guillotina lo hubiese separado limpiamente de la cabeza y el cuerpo, abajo, vivo, perteneciese a algún otro. La enfermedad había devorado el cuerpo, reproduciéndolo luego en un doble afiebrado. Allí estaba el vello de las manos y las uñas y las cicatrices y los dedos de los pies y el lunar en la cadera derecha, todo de nuevo y perfecto. «Estoy muerto», pensó Charlie. «Me han matado y sin embargo todavía vivo. Mi cuerpo está muerto, es todo enfermedad y nadie lo sabrá nunca. Caminaré y no seré yo, seré otra cosa. Seré algo dañino, maligno, tan poderoso y maligno que es casi inconcebible. Algo que se comprará zapatos y beberá agua y se casará algún día, quizá, y que hará en el mundo un daño que nadie hizo hasta ahora». El calor le invadía el cuello, las mejillas, como un vino caliente. Sentía los labios, los párpados como hojas en llamas. Las ventanas de la nariz expiraban débiles fuegos azules. «Esto será todo», pensó Charlie. «Se me meterá en la cabeza y en el cerebro y me cambiarán los ojos y todos los dientes y las huellas del cerebro y todos los pelos y los pliegues de las orejas y no quedará nada de mí». Sintió que el cerebro se le llenaba de mercurio caliente. Sintió que el ojo izquierdo se le enroscaba como un caracol, se retraía, se transformaba. Estaba ciego del ojo izquierdo, ya no le pertenecía. Había pasado a territorio enemigo, había perdido la lengua, ya no la sentía. La mejilla derecha se le había dormido, el oído izquierdo dejó de oír. De esa cosa que estaba haciendo, de ese mineral que reemplazaba a la madera, de esa enfermedad que sustituía a la célula animal sana. Trató de gritar y consiguió gritar, con una voz aguda y ronca en el cuarto, cuando ya le zozobraba el cerebro y perdía el ojo derecho y el oído derecho y quedaba ciego y sordo. Todo llamas, todo terror, todo pánico. Todo muerte. El grito cesó antes que la madre entrara corriendo por el cuarto. Era una mañana clara y hermosa, y el viento ayudó al doctor a subir por el sendero que llevaba a la casa. Arriba, en la ventana, estaba el niño, de pie, totalmente vestido. No contestó cuando el doctor lo saludó con la mano y gritó: «¿Qué es esto, levantado, Charlie? Por favor». Corriendo casi, el doctor subió las escaleras y entró jadeando en el cuarto. «¿Qué haces levantado?», le preguntó al niño. Le auscultó el pecho delgado, le tomó el pulso y la temperatura. «¡Increíble! ¡Absolutamente increíble! ¡Nunca más me enfermaré, doctor!», declaró el niño. «Así lo espero, Charlie. Tenés muy buen aspecto. ¿Doctor?». «Sí, Charlie. ¿Puedo ir a la escuela ahora?». «Mañana, espera mañana mejor. ¿Por qué tanta prisa?». «Me gusta la escuela y los chicos. Quiero jugar con ellos y pelear con ellos y escupirles y tironear las trenzas a las chicas y estrecharle la mano a la maestra y frotarme las manos en todos los abrigos del guardarropa. Y quiero crecer y viajar y casarme y tener muchos hijos, ir a las bibliotecas y ver libros y sí, quiero hacer todo eso», dijo el niño con la mirada fija en la mañana de septiembre. «¿Cómo me llamó usted?». «¿Qué dices?», preguntó el doctor perplejo. «Charlie, no te he llamado de ningún otro modo». El chico se encogió de hombros. «Mejor eso en vez de ningún nombre, supongo». «Me alegra que quieras volver a la escuela, Charlie», dijo el doctor. «Tengo muchas ganas», sonrió el niño. «Gracias por su ayuda, doctor. Deme la mano». Se dieron la mano gravemente y el viento claro sopló por la ventana abierta. Se estrecharon la mano casi un minuto, el chico sonriéndole al viejo, dándole las gracias. Después, riendo, el chico corrió con el doctor escaleras abajo y luego hacia el automóvil. El padre y la madre los siguieron para asistir a la feliz despedida. «Fuerte como un roble», dijo el doctor. «Increíble». «Sí, fuerte», dijo el padre. «Se desató anoche, solo. ¿No es verdad, Charlie?». «¿Sí?», dijo el niño. «¿Te desataste o no?». «Ah», dijo el niño, «eso fue hace mucho tiempo». «Hace mucho tiempo». Todos se rieron. Y mientras se reían, el niño, en silencio, movió el pie descalzo y rozó apenas unas hormigas rojas que se escurrían por la acera. Secretamente, con los ojos brillantes, mientras los padres y el viejo doctor conversaban, vio que las hormigas vacilaban, se estremecían y se quedaban quietas sobre el cemento. Sintió que estaban frías ahora. «¡Adiós!», el doctor partió saludando con la mano. El chico caminó delante de los padres, mirando a lo lejos hacia la ciudad, y empezó a tararear una canción. «¡Qué alegría verlo sano otra vez!», dijo el padre. «Escúchalo, sueña con ir de nuevo a la escuela». El chico se volvió en silencio. Abrazó al padre y a la madre con mucha fuerza. Los besó varias veces. Luego, sin una palabra, subió la escalera y entró en la casa. En el vestíbulo, antes que llegaran los otros, abrió rápidamente la puerta de la jaula, metió la mano y acarició al canario amarillo una vez. Luego, cerró la puerta de la jaula, dio un paso atrás y esperó. Sueño de fiebre. Ray Bradbury, 1948. Cuentos en cuarentena. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa.